te dejé sin siquiera preguntarme lo que hay en mi corazón. ¿Cómo pides que se arranquen o mojas del calendario lo que pasó entre los dos? Si hay cosas inolvidables, momentos inarrancables, hay historia y hay amor. Recapacita y comprende que si yo he tenido errores, no es para decir adiós. Hay cosas que entre los dos son imborrables. El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café. Las tardes en que la lluvia nos acosaba con una sola sombrilla, uniendo nuestras mejillas, nuestro aliento y nuestro amor. ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Hay cosas que entre los dos son imborrables. El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café. Las tardes en que la lluvia nos acosaba con una sola sombrilla, uniendo nuestras mejillas, nuestro aliento y nuestro amor. ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Quiero ver llorar, no más una cosa dime, que nunca me olvidarás. Cuando estés pensando en mí, pensando en mí, yo estaré pensando en ti, pensando en ti. Y a través de la distancia tú estarás, yo estaré muy feliz. Espera cuando regrese, espera, vendré por ti. Y cuando en tus noches reces, no olvides rezar por mí. Cuando estés pensando en mí, pensando en mí, yo estaré pensando en ti, pensando en ti. Y a través tú estarás, yo estaré. cuenta del grande cariño que tuve por ti. Hoy, recordando el pasado, viviendo el recuerdo de aquellos momentos en que fui feliz. Voy caminando sin rumbo, sin hallar en la vida un consuelo a mis penas. Hoy que perdí tu cariño y estoy solo en el mundo, busco en bocas ajenas quien a olvidarte me ayude y olvidar lo que tuve cuando tú eras mi reina. Hoy que me voy de tu lado, quisiera que nunca sintieras lo mismo que hoy siento por ti. Voy recordando el pasado, viviendo el recuerdo de aquellos momentos en que fui feliz. Suelo mis penas. Hoy que perdí tu cariño y estoy solo en el mundo, busco en bocas ajenas quien a olvidarte me ayude y olvidar lo que tuve cuando tú eras mi reina. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mí. Y no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti. Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mí. te pones llorosa. Cuando te acuerdas de mí, mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. No me importa ni interesa la tristeza de tu amor. Hoy me lloras y te quejas mucho más que lloro yo. Yo te pago con el oro que tu alma me pagó. Nuestro verso fue una historia que en el agua se escribió. Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Así, hoy de mi cariño ya nada tendrás. No, no lo hubieras hecho sin antes pensar que yo te quería, que mi corazón era solo tuyo y con nuestro amor. Fuimos tan felices, siempre los dos. No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú. Sí, este es mi destino y me duele tanto, no quiero tu amor. Llorando me pides que vuelva hacia ti, que perdone todo, que tu corazón no podrá vivir ya más sin mi amor. Pero ya es muy tarde y ya no podré. No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú. Sí, este es mi destino y me duele tanto, no quiero tu amor. No, no, ya no quiero nada, sigan diciendo que hablen, critiquen todo el amor que yo te doy. Deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo, es porque no sabes. No llores, corazón, no quiero verte triste una vez más. Se fue y solo y triste te dejó cuando más le entregabas tu amor. No llores, corazón, no quiero más sufrir por ese amor. Si sabes que se fue y no vendrá otro amor, se la llevó. Ya no debo llorar por perder a una ingrata que le di mi cariño, entregué el corazón y me traicionó. Se fue y me dejó cuando más la quería. No la puedo olvidar y aunque quiera evitar, termino por llorar. Ya no debo llorar por perder a una ingrata que le di mi cariño, le entregué el corazón y me traicionó. Se fue y me dejó cuando más. Puedo olvidar y aunque quiera evitar, termino por llorar. siempre la culpa la tengo yo. Sigue creyendo en tu orgullo, nunca se te quitará. Pero nunca digas que por mí todo acabó. Rompes mi amor en pedazos, sufres igual como yo. Diles lo que nos amamos, deja hablar tu corazón. Pero nunca digas que por mí todo acabó. Hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Un tiempo fui feliz con un cariño, le di todo mi amor sin condición. Tal vez fuese mi error quererla tanto. Hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir por culpa de mi error. No volveré a querer, porque después se sufre. No quiero otra ilusión que un día calme mis penas, porque mi corazón se enamora de veras y otra desilusión no la puedo aguantar. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios. Yo tengo que cumplir tus recuerdos en la tumba del olvido, ya sepulté tu cariño en una fosa común. El panteón que tiene mi alma ha guardado muchos restos de amores que ya se han muerto, como a tu amor pasó. Casi nunca los visito, a esos restos ya olvidados, porque cosa que fallece en mí también ya murió. Y si acaso sin pensarlo, sin querer estoy llorando, es que mi alma ha recordado ese sepulcro de ayer. Han muerto las ilusiones que alimentaste con celo, la mataron tus destellos en una forma muy cruel. Casi nunca los visito, a esos restos ya olvidados, porque cosa que fallece en mí también ya murió. Ahora en ese cementerio que he formado con recuerdos, ya descansan esos restos de otra ilusión que se fue. Creí que ofreciéndole todo mi amor iba a tener su cariño y su corazón. Nunca pensé que esto fuera a pasar. Amor, no lo supiste amar. No te importó el mal que tú hiciste en mí. No vuelvo a amar, ni me vuelvo a enamorar. Corazón no podrá resistir que alguien le dé un desengaño más. Siempre soñé con tener un amor y nunca me imaginé. Si era dolor y desilusión, se va y no volverá. Es mejor que ella no vuelva más. Sola irá y yo no vuelvo a amar. Fue traición de amor que no perdonará. Nuestro amor fue pasión. Jamás creí que tú te fueras más. Ya tarde es para implorar perdón. Si mi amor se fue y qué sé yo. Cuando tengas un amor, no juegues con él, porque llega el día que también y ni cuenta te des. Y lo que pasará, tú ya lo sabrás, ya no te querrá. Tú dirás, si ella me quería a mí, ¿y qué fue lo que a ella la hizo cambiar? Y mi castigo será el no tenerte a ti. Culpa mía por haberte engañado así. Ya se va. Ya se va. Me quería a mí, culpa mía por haberte engañado así. Ya se va, oh, ya se va, la mujer que más quiero ya se va. Tú dirás si ella me quería.